FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por más nosotros las familias pongamos lo que pongamos, te lo siguen arruinando los chicos. El tema es cortar a esta gente, hay que sacar la basura de raíz, cortar la raíz, que es lo que viene esta podredumbre que te arruina a los chicos. Chicos que yo no soy familia de plata, pero somos familia entre todos estable, familias normales, que viene un vivo y te le regala por primera vez. Y el chico, la primera vez que te regalan es toda esa adicción, es la peor basura, la principal. Después el chico ya como le gustó, no sabe qué hacer y terminan esto. Chicos que tenían futuros, tenían un montón de cosas, son chicos que no tienen neuronas ahora, son zombies caminando durante el día, no les importa nada. La noche están arriba los árboles, porque a mí me pasó, yo buscaba a mi hijo, lo buscaba todo por acá y un día me hicieron revisar el árbol. No, mi hijo no va a estar arriba de un árbol. Venga, lo encontré arriba de un árbol. Y eso es re feo, para una mamá es re feo. Es lo peor que hay. Las entrañas se te revuelven. Uno decir, tuve hijos para que venga otra basura, que también son madres, porque algunas no son solamente hombres, son madres también que creen que para llevarle un plato de comida a sus hijos están matando miles de hijos ajenos, ¿entendés? Cuando hoy en día hay para trabajar, el que no labura es porque no quiere, porque puedes ir o golpear una mano y que te den un azúcar, una yerba, un fideo, un pedazo de pan, te lo van a dar, pero es más fácil la plata fácil y matar vidas porque esto te están matando tus hijos. El fin de semana escuchaba el archivo del trabajo realizado el año pasado y estos testimonios son parte de una realidad del distrito de Moreno. Son las madres del barrio Lomas de Moreno que el año pasado se unificaron en la lucha en contra del Paco, la pasta base de cocaína. Droga que destruye a los niños y enriquece a los de siempre. Es reflejo de un modelo que no contempla respuestas a esta alarmante situación. En la lucha, las madres se encontraron con una solución tibia por parte de la Municipalidad de Moreno. Es decir, medidas recreativas y ninguna para combatir al narcotráfico. Ellas pedían ayuda al Estado, pero no querían que les lleven programas enlatados y que nos digan lo que tenían que hacer. Exigían que haya más compromiso porque señalaban que si las madres saben quién vende el Paco, la policía también sabe quién lo vende. Reuniones con funcionarios comunales y hasta con el intendente dilataron y desarmaron el reclamo colectivo que exigía un futuro sin drogas. La violencia institucional es un posicionamiento ante la realidad de los jóvenes que son sujetos sujetados en el marco de la ley. Y eso se percibe en la situación que te estoy describiendo, pero también en las búsquedas de muchas madres del distrito a buscar una solución a la justicia o a un área de la Municipalidad de Moreno. Las organizaciones sociales y políticas que se dejan seducir por las medidas del Gobierno Nacional, como la asignación familiar, un decreto presidencial o el programa Conectar Igualdad, las ven como un avance de lo que denominan justicia social. Pero no señalan, por ejemplo, el proyecto de baja edad de imputabilidad, el debate que se abre en la provincia de Buenos Aires, avalada por la gestión nacional, antes con el expresidente Néstor Kirchner, en la actualidad con Cristina Fernández de Kirchner. Hay un debate entendido en la sociedad sobre qué hacer con los menores. Sí. Ese debate crece a medida que se descubre que hay muchos menores cometiendo delitos. Lo cual es falso. ¿Es falso? Menores cometiendo homicidios en la ciudad de Buenos Aires, menores de 16 años, tenemos dos en los últimos 5 años. El Gran Buenos Aires no puedo decir, habrá más seguramente, pero tampoco es el número alarmante. Es falso. Y dicen, bueno, hoy liquidamos a este. Y que son menores, bueno, basta con los menores. Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes. Y el que mata tiene que morir. Ser niño no puede estar en peor situación que el adulto. Dado este panorama donde los chicos están en peor situación que los adultos y donde

que integra esa tecnología y queda a medio camino. Es claro que no hay intención de romper el asistencialismo clientelar. Todo lo contrario. El gobierno nacional utiliza esas medidas como una bufanda progresista que no llega a alcanzar a tapar el verdadero rostro, el capitalismo. Mientras tanto, la falta de humanidad en las políticas se percibe en los barrios. Esa organización de las madres que fue espontánea fue absorbida por las respuestas institucionales. Ya no recorren las plazas, pero ese reclamo quedó en nosotros, porque esa realidad no se modificó. No se fue del barrio, al contrario, se va multiplicando. Y mientras escuchamos a los funcionarios, a los encargados de llevar adelante estas políticas públicas, decir que debe haber un acompañamiento de las organizaciones sociales y de los vecinos mismos. Cuando los vecinos piden ayuda, se encuentran con un vacío institucional enorme. Y esto ha sucedido cuando hablábamos, por ejemplo, con el licenciado Román Pacheco y señalaba que no había herramientas institucionales para tratar esta problemática o, por ejemplo, la situación de los chicos en situación de calle. Vale recordar las palabras del licenciado a nuestra compañera Cecilia Rodríguez cuando le consultaba si en la actualidad hay vulneración de derechos en los jóvenes. Mirá, hoy por hoy yo no veo jóvenes pasivos recibiendo vulneración de derechos. Lo que sí veo es una movilización militante muy grande, como la que yo viví cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a militar en política, hace muchísimos años, ¿te imaginas? Cuestión que sin duda tiene que ver con el pasaje de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Por la historia política argentina. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Hay un texto que se publicó hace pocos días en la agencia Pelota de Trapo, de Carlos Delfrade, llamado El guante blanco jamás será televisado. Y es descarnado porque describe una realidad. Los saqueados son los culpables del saqueo. Los hambrientos son responsables de no tener para comer. Los desocupados son los causantes de su falta de trabajo. Las chicas son las que provocan la prostitución. Los adictos son la causa eficiente del narcotráfico. La violencia no solamente es física, sino también simbólica. Las minorías gobiernan a través de sus representantes votados por las mayorías y manejan los negocios legales e impulsan los grandes negociados. La delincuencia de guante blanco jamás será televisada. El frasco al revés. Tapa para arriba, desprotege, siempre desprotege hacia abajo. Los últimos eslabones de la cadena serán juzgados, nunca los primeros. Hay que mostrar las consecuencias. Así funciona el sistema. En Estados Unidos, China, India, Brasil y la Argentina del tercer milenio. De allí que los culpables de la violencia en las escuelas sean los pibes, no los mayores ni la sociedad donde están insertas las escuelas. Los pibes son víctimas, entonces, según la lógica del sistema al revés, son los victimarios. Hay que defender la propiedad privada y para eso es fundamental perseguir a los sospechosos de siempre, las pibas y los pibes. De allí que en las últimas semanas se haya alimentado la polémica sobre si hay que poner cámaras en las escuelas que vigilen aún más a los alumnos. Para el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, el sistema es para cuidar los bienes, no para saber si los chicos de sexto grado tiran tizas, o si los alumnos se copian o no. En la misma sintonía, el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Burrich, dijo que se mezcla una discusión ideológica con una medida que es útil para proteger los bienes del colegio. No hay dudas para los voceros del sistema al revés. Proteger los bienes está por encima de proteger a los chicos. Se trata del sacrosanto derecho a la propiedad. Las cámaras deben seguir a las chicas y los chicos porque son ellos, dice el sistema, los productores del mal. Jamás habrá cámaras que intenten mostrar las operaciones de los delincuentes de guante blanco. Tampoco serán filmadas las maniobras delictivas, los cancerberos del poder, los guardianes pretorianos del orden de las minorías. No habrá televisión en horario central para semejantes películas de la vida cotidiana, porque está prohibido mostrar la elocuencia de los que son menos. Así funciona el sistema. Los sospechosos siempre serán los más indefensos. Sucede en cualquier lugar del mundo. En este caso, la orgullosa y soberbia Reina del Plata. El Buenos Aires querido de Gardel ya no es el mismo. Hay muchas penas, muchos olvidos y mucha impunidad. De esta manera nosotros comenzamos, nunca es tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada.

Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien. No, no, no me siento bien. Hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas sin marcar. No se puede cambiar. Cartas sin marcar, una situación que lleva a los carteros a movilizar. Cuatro suspensiones por parte de los directivos del Correo Argentino, y vamos a estar escuchando la cobertura de una movilización que hasta el momento se está realizando en las puertas de la sede que está en la calle Victorica. Pablo Orellano habló con nosotros y cuenta sobre la medida que llevan sus compañeros, ya que están pidiendo que se reincorporen los cuatro suspendidos por la medida que lleva adelante la patronal. Recordemos que es un levantamiento de las sanciones precautorias a los cuatro compañeros del sector control que están reclamando, y lo escuchábamos en recorte informativo. Se exige investigar a fondo las irregularidades que oportunamente fueron denunciadas a la empresa por parte de los trabajadores y las cese de presiones a distribuidores por parte de la jefatura del área posterior a la denuncia. Escuchamos a Pablo Orellano, que cuenta sobre la medida que están llevando adelante los carteros del Correo Argentino. Mi nombre es Pablo Orellano, yo soy trabajador del Correo Argentino, y estamos acá en Moreno aguantando y bancando la medida de reclamo de los compañeros de acá, que son los carteros de acá de Moreno, ¿no? ¿Cuál es la situación que se está viviendo aquí, que lleva a los trabajadores a esta medida de fuerza? Acá ha surgido a raíz de una denuncia por irregularidades en la oficina, una denuncia de los trabajadores a la propia empresa, a la parte directiva, digamos, de la oficina, ¿no? Y lo que hace la empresa es cargar responsabilidades de gerencia o de jefatura sobre los trabajadores. Entonces, en lugar de tomar, digamos, medidas contra los responsables, ¿no es cierto?, que sería, digamos, jefatura o alguna gerencia, hace justamente esto, cargar responsabilidad en los trabajadores y toma una medida precautoria suspendiendo a cuatro compañeros por 15 días. Me parece que es algo, la verdad, irracional, ¿no? Al ser los trabajadores los que denuncian una irregularidad en su sector de trabajo con respecto al trabajo mismo, ¿no? Que es algo comprometido porque son piezas postales las que están, digamos, en medio de esta cuestión, y después la empresa toma una medida en contra de los trabajadores, que son los que están resguardando la integridad de justamente la esencia del correo, ¿no? Que es la pieza postal. Así que bueno, han tomado la decisión de cesar las actividades en el día de hoy hasta que se deponga esta actitud de la empresa, ¿no? Que es de avasallar en los derechos de los trabajadores y más meterse con trabajadores de muchos años de servicio, compañeros de 30 años de servicio, con a esta altura con problemas de salud, ¿no? Con un trabajo como es el del correo, y bueno, y suspendiéndolo a un tipo de 30 años de servicio con foja impecable por una medida precautoria, digo, me parece que no tiene sentido, ¿no? Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Quien también habló con nosotros fue Adrián Córdoba, es uno de los cuatro suspendidos por la empresa Correo Argentino. Va a hablar sobre las denuncias concretas que hacen los trabajadores a estas irregularidades que señalaba Orellano. Vos fíjate la valentía que tuvieron los compañeros carteros de esta sucursal de denunciar a esta jefatura por estas irregularidades que perjudican a la población de Moreno. Porque esto, la distribución, obviamente no le llegaban las cartas a la gente, ¿no? O sea, y esos reclamos repercutían en las personalidades de los carteros. ¿Hicieron esta denuncia? Esta denuncia la manejamos directamente con la empresa, pero la empresa, contrariamente a la reacción que nosotros pensamos que iba a tener, o sea, de tratar de investigar, suspende a cuatro compañeros de acá, incluido yo, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es el diálogo que están teniendo ahora en estos momentos con la gente de la empresa? Bueno, la empresa se negó a ceder en estas suspensiones. Ellos dicen suspensiones precautorias, pero no dejan de ser suspensiones. Y los compañeros han tomado la postura de que hasta que esto no se regularice, se vuelva, se traiga la medida, no cumplir funciones. ¿La actitud del Ministerio de Trabajo cuál es en este caso? ¿Han hecho alguna denuncia? Todavía no hemos realizado ninguna denuncia, todavía nos falta juntarnos acá en la asamblea y para decidirlo a ver qué paso vamos a seguir. ¿Se estima que seguirán con esta medida de fuerza como la del día de hoy? Nosotros si no cede la empresa tampoco pensamos ceder, o sea, esa fue la voluntad de los compañeros. ¿Cuál es la situación de los compañeros, los cuatro compañeros? Nos mencionaba que muchos tienen muchos años de experiencia, de trabajo aquí en la empresa. Sí, están entre los 15, 20, 25 años de servicio en la empresa, con un legajo intachable, y sin embargo le cae esta suspensión a través de un telegrama, sin previo aviso, sin previa notificación, sin nada, o sea, de repente. ¿Ha pasado esto anteriores veces? Mirá, no. ¿Tiene esta característica? No, desconozco que haya sucedido en alguna sucursal, ¿sí? Pero sí te puedo decir que la problemática de distribución es general en todos los centros de distribución de correo. ¿Analizan que es una medida disciplinatoria por parte de la empresa? Yo creo que es para implementar un poco de miedo a los trabajadores para que cedan en este reclamo, para que no se haga público un servicio que precisamente del Estado, ¿no? Y a su vez esto es una persecución a los que estamos organizándonos dentro de ATE, que esto ya viene del 2009, ¿no? Esto ya está sucediendo en 2009. Ya, nosotros venimos en la planta, el compañero que habló con vos antes, un reincorporado de esos días, en esos años, y bueno, todavía seguimos en la lucha y la empresa no nos quiere reconocer el ámbito dentro del correo. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Bueno, ahí escuchábamos a Adrián Córdoba, la no entrega de cartas, para ser más concretos en las irregularidades. Y lo que señalaba Pablo Orellano, que relataba la medida y que recordemos es un reincorporado, había sido despedido por parte de Correo Argentino y logró recuperar su trabajo a través de la movilización y la lucha de sus compañeros. En este caso están pidiendo que se reincorporen y se dejen de lado las cuatro suspensiones que llevó adelante la empresa Correo Argentino. Escuchamos a Oreste Jaliano, secretario de ATE de Provincia de Buenos Aires, secretario general, habla con nosotros. Señala el acompañamiento que está haciendo el gremio ATE, entendiendo que en el diálogo con las autoridades del Correo Argentino había dos gremios, CITRAC ¿sí? y ATRAC, que son gremios correspondientes a los trabajadores del Correo. Por eso escuchamos a Oreste Galeano, secretario de ATE, hablando con nosotros y señalando el acompañamiento que está haciendo el sindicato y además lo que señala Galeano es que hay una persecución a los trabajadores afiliados a ATE. Esto señalaba. Reclamamos un rechazo a las suspensiones impuestas. Hay compañeros que están siendo perseguidos por denunciar irregularidades. Seguramente empezará a salir a lo público las irregularidades que se han cometido en este centro de distribución. Y la aclaración es que no han sido los trabajadores los que cometieron irregularidades, han sido los directivos. Pero parece que hay espíritu de cuerpo. Y los directivos de mayor nivel están intentando cubrir a los directivos de menor nivel en vez de investigar la denuncia que hicieron los trabajadores. ¿Cuáles son las denuncias que realizaron los trabajadores para que la gente que está escuchando la radio pueda entenderlo? Y bueno, hay cartas que no llegan a su destino. Quiero aclarar que nosotros tenemos pruebas de lo que estamos diciendo y que las vamos a presentar oportunamente. Hay cartas que no llegan a su destino, que son tiradas, incineradas, y no llegan a su destino. No sabemos cuál es la razón. Porque hacen eso, pero es lo que denunciaron los compañeros. ¿Se está llevando adelante una reunión entre el patronal y los trabajadores en estos momentos? Ya hubo una reunión, en este momento hay una asamblea, los directivos mantienen la decisión de mantener la suspensión. Solo no es que no queremos que se investigue, todo lo contrario, queremos que se investigue, sabiendo que los trabajadores no fueron los que cometieron esta irregularidad. ¿Cuál es el argumento por parte de los directivos de mantener la suspensión? Ellos dicen que es necesario tener separado al área, a los compañeros del área, donde se pusieron las irregularidades, pero no es una casualidad que uno de los compañeros despedidos sea un militante de ATE. Nosotros estamos seguros que se está intentando prefabricar un despido, cuando este compañero fue el compañero que denunció las irregulares que estaba viendo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que ustedes van a realizar hoy? Movilización, pero ¿van a hacer una presentación en la justicia respecto a esta denuncia que están llevando adelante los trabajadores? En principio lo vamos a decidir con los trabajadores en la asamblea, pero lo más seguro es que además hagamos una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para pedir una audiencia con los directivos de la empresa de mayor nivel posible. ¿Esto había sucedido tiempo atrás? No, esto es como la gota que derrama el vaso. La persecución es habitual en el Correo Argentino. La mitad de los compañeros está absolutamente precarizado, pertenece a agencias de servicios eventuales. Con lo cual, todo el mundo está absolutamente disciplinado. La gerencia que gobierna el Correo Argentino es la misma que estaba en la época de Macri. El Correo Argentino, para su consejo directivo, es solo una caja política, donde recaudan para invertir en política, en campañas electorales, pero no se invierten en el Correo. Por eso es que se preocupan de cuidarse entre ellos los directivos. ¿Cuál es la actitud de los otros gremios frente a esta situación que se está viviendo? Y ahí es dispar. Los delegados intentan acompañar, porque saben que es justo el reclamo. Acá en primera instancia lo han hecho. No sé cuáles son las directivas que partirán de sus gremios. Hasta ahora, en otros lugares, que en otros conflictos que hemos tenido, los delegados acompañaron al principio, pero cuando casualmente siempre llegaba la directiva del sindicato que no había que hacer nada. Esperemos que esta vez no se repita, pero sabemos que es el modo operandi de varios de estos sindicatos. Si esto no se resuelve, ¿ustedes estiman movilizar nuevamente en los próximos días? Sí, sí, vamos a seguir peleando. Nosotros no vamos a dejar que alegremente despidan compañeros que son probados honestos, porque son los que han denunciado las irregularidades. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado. Bueno, ahí escuchábamos a Oreste Galeano, que es secretario gremial de ATE de la provincia de Buenos Aires, hablando con nosotros, señalando que si no se llega a una resolución en estos momentos, que se estaba llevando adelante una asamblea de los trabajadores en la puerta de la sede del Correo Argentino, ubicado en la calle Victorica, van a volver a movilizar hasta que haya una solución a este reclamo, que es levantamiento de las sanciones precautorias a los cuatro compañeros del sector control, investigar a fondo las irregularidades que oportunamente fueron denunciadas a la empresa y cese de presiones a distribuidores por parte de la jefatura del área posterior a la denuncia. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy. Nos acomodamos, ingresamos en los últimos minutos de la primera hora de Nunca es Tarde en esta radio recuperada en la 90.1, sí, FM Moreno. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Estarán después, los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, gracias a los oyentes que se están comunicando al 466-6559 o mandando mensajes al 1561-540359, número recuperado en esta radio recuperada, diciéndonos que había algunos problemas con la transmisión de internet, lo estamos resolviendo, ya está el misil Rodríguez intentando arreglarlo, pero antes de comenzar el final de la primera hora de Nunca es Tarde, como es una modalidad que ya venimos aplicando desde la semana pasada, escuchar unos cuentos, si en lo posible en la voz de los autores, sino con alguien que interpreta la lectura del cuento correspondiente, en el día de hoy le toca El hambre, cuento de Manuel Mujica Lainez. Es un cuento relato, porque es una narración breve, está basado sobre un hecho real y consta en las crónicas de Schimmel, una de las primeras crónicas que viajó con Pedro de Mendoza a América. Así que te invito a que lo escuches en la voz de Alberto Leiseca, este relato, El hambre, de Manuel Mujica Lainez, cerrando la primera hora de Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. La acción transcurre en 1536, son los últimos días de la primera Buenos Aires. Más que ciudad, la primera Buenos Aires parece un fuerte. Los indios, que al principio trataron amistosamente a los conquistadores, por alguna razón ahora los odian. Han puesto la ciudad en cerco firme, casas precarias, no dejan entrar ni salir a nadie, de madera. Si los conquistadores pudiesen, abandonarían todo y se refugiarían en las naves, pero los indios no los dejan salir. constantemente largan flechas incendiarias. Las murallas de la ciudad son muy débiles. Las casas de la primera Buenos Aires arden. Falta poco para que la ciudad caiga. Pero hay algo mucho peor. No hay nada para comer. Se han comido hasta la harina podrida, nada para comer. Las ratas, que son bocados exquisitos, un festín, pero ya no hay ratas. Con los cuchillos han cavado en la tierra buscando lombrices, un manjar, pero ya no hay. Afuera estaban los indios, sus hogueras, la muerte. Don Pedro de Mendoza, el primer adelantado, está en su cuarto, tirado en su cama. Él también pasa hambre, rodeado de riquezas, pero su vajilla está vacía. Sufre dolores espantosos, está muriendo de sífilis. Tiene visiones, fiebre altísima. Se le aparece el fantasma de Osorio, a quien él hizo ejecutar en el Janeiro. El primer adelantado dialoga con el fantasma, lo pelea, lo combate. Osorio cree, él cree, que va a conmoverme por aparecer con su rostro horadado por la putrefacción. Mucho yerra Osorio y su fantasma si piensa que va a conmoverme. Volvería a ejecutarlo como lo hice allá en el Janeiro. Ya el primer adelantado, don Pedro de Mendoza, está sumergido en la locura. ¿Cuándo vendrán las naos a rescatarnos, a sacarnos de aquí? Fuera de aquí, Osorio. Fuera de acá. Mientras el primer adelantado agoniza, hay un ballestero de ínfimo grado en el campamento. Porque qué otra cosa sin un campamento es la ciudad. Casas precarias, de madera. Un ballestero lleno de rencor. Está muerto de hambre. Él y su hermano, muertos de hambre. Están desesperados. Creen que los nobles comen festines exquisitos. No saben que los otros tampoco comen. ¿Qué van a comer si nada hay? Ni siquiera el primer adelantado come. Y dice el ballestero, piensa, esos miserables, el pensar que yo me fui de España porque ya no aguantaba a los nobles y sus aires de grandes señores, sus aires de grandes señores. Y me vine acá, a este lugar horrible, a este agujero, donde también se dan aires de grandes señores, tienen festines exquisitos, y mi hermano y yo nos estamos muriendo de hambre. Ah, no hay nada para comer. No hay nada para comer. En realidad sí hay algo para comer. Porque el comandante hizo ejecutar a tres soldados que penden ahí de las horcas por haber matado un caballo para comérselo, los hizo ejecutar, ahí penden. Esa es carne exquisita. Un festín, un manjar. Esta noche mi hermano va a estar de guardia, vigilando a los ahorcados. Entonces él y yo nos haremos un festín. Esta misma noche. Se acerca el ballestero y ve que las orcas, con sus carnes pendulantes, están rodeadas por cuatro nobles, de esos que él detesta. Están ahí conversando. Sobre todo al que más odia es a uno que está cubierto con una especie de tapado de pieles de nutria. El detalle de las pieles de nutria le da un odio infinito. Las nutrias, las pieles de nutria. Nutrias, ¿con qué ganas me comería yo una nutria ahora? Hasta la piel le comería la nutria. Y él, dándose grandes aires de gran señor, ahí con su tapado de pieles de nutria, de nutria. El hambre es su único dueño, su único señor. El ballestero se desmaya del hambre.

Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, como todos los martes está aquí mi compañero Juan Ledesma, a quien le dejo la conducción del micro antirrepresivo de Correpi para darle continuidad a muchos de los temas. Se está acercando una jornada, se va a realizar en el Churqui, donde ya hemos señalado algunos aspectos. Ustedes han hablado de mucho palo con La Galle y también han explicado esta campaña, La Galle a la Calle. Está nuestro compañero Juan Ledesma, a quien pasa a saludar inmediatamente, y él empezará a profundizar este tema con una invitada aquí en los estudios. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Sí, como decías vos, dentro de la campaña La Galle a la Calle, continuamos instalando esto en lo local, ¿no?, para de alguna manera hacer llegar a todos los vecinos y a los que escuchan la radio, como para que se vayan enterando de las actividades que se vienen haciendo y cómo vamos a continuar con la campaña. Estoy acá con Carla, una compañera de La Galle. Te saludamos, Carla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos y todas. Queríamos que nos comentes cómo vienen siendo las visitas y un poco también cómo se va a llevar a cabo esta actividad del sábado en el Churqui. Bueno, como decíamos, que se comentaba al principio, es dentro del marco de la campaña por La Galle que impulsamos ahora de manera más fuerte porque estamos en la última etapa, digamos. Se presentó un último recurso ante la Corte Suprema y es el último recurso, digamos. Si dicen que no, ya es no, y si dicen que sí, bueno, al fin La Galle a la Calle. Entonces dijimos, bueno, salgamos con todo, salgamos estos meses a hacer actividades y a llevarlo a cada barrio, a cada lugar, a cada calle. Y en el marco de esto sale la posibilidad de hacerlo acá en Moreno, cosa que nos pone muy contentos. Y bueno, la idea es pasar la peli de La Galle, que explica un poco su historia contada por ella misma en una entrevista que se le hace cuando estaba detenida en Carandiru, Brasil, y a su madre, y las actividades que hay acá, y hablan amigos y compañeros de ella, y explica su historia y parte de este proceso que está viviendo en Argentina, donde se le es negada la salida transitoria. Para que los oyentes que están escuchando, nosotros podamos de alguna manera relatar lo que está viviendo La Galle, el camino que la lleva a estar presa en el día de hoy, hasta la actualidad, ¿podés empezar a describirnos? Para que nosotros lo hemos tratado aquí, pero quizás el oyente que recién encendió la radio se está enterando y empieza a interiorizarse sobre este tema. Bueno, La Galle es una compañera que siempre fue militante activa. Ella estuvo exiliada durante muchos años en España por el tema de, bueno, de la dictadura militar. Su padre está desaparecido en la ESMA. Siempre fue una militante activa, como decía, en Barcelona, en España. En el año 98 ella regresa a la Argentina a reconstruir la desaparición de su padre, cosa que todavía no pudo determinar del todo. Y se acerca a la agrupación Hijos, en pleno auge, como sabemos, en el 98, 99, Hijos estaba a pleno con los escraches, con las condenas uh-huh. sociales a los milicos represores de la dictadura. Y ella es apresada en San Pablo, Brasil, junto a 5 compañeros latinoamericanos. Una compañera y un compañero colombianos y compañeros de Chile, del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. A los 6 se los acusa de un secuestro extorsivo de un publicista de Brasil, un empresario famoso y superpoderoso, el dueño de los medios de Brasil. Bueno, a ellos los enjuician a 30 años de prisión a los 6 en una condena así hoy completamente absurda, ¿no? Digamos, a ellos los acusan de secuestro cuando ni siquiera el empresario de este tipo los reconoce a ninguno de los 6. A ellos los acusan de banda armada cuando no les encuentran ningún arma. A ellos los acusan de... y así. Todo eso va sumando los 30 años de prisión. Uno de los compañeros, Mauricio Norambuena, que es del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un militante reconocido de Chile, y él sí acepta que él era parte del grupo que estaban participando del secuestro, que él no lo secuestró, pero que él era parte del grupo y que estaban haciendo de apoyo, una casa de apoyo, y que el resto de los compañeros, entre ellos Karina, que estaban ahí, estaban justamente apoyando a compañeros clandestinos que estaban en actividades que ellos ignoraban. Uh-huh. Bueno, esto no es aceptado ni por la justicia brasileña ni por nada, sí por la primer jueza que les da 16 años, pero ahí la fiscalía apeló y pidió, fue por los 30 años. Dicen que no hay motivación política. Dicen que el secuestro era para lucro personal, dicen que los 6 secuestraron, que los 6 estaban armados, bueno, todas cosas que fueron incomprobables. La única prueba real que hay dentro de la condena a Karina, lo único que se le comprueba es una documentación falsa, un documento falso, que sería 3 años de prisión. Uh-huh. Karina, ¿cómo está viviendo este momento, como bien lo señalabas? Se llega a la instancia de que si es no, es no, y si no, la posibilidad de salir en libertad. Sí, las expectativas son muchas, siempre, ¿no? Para los que la acompañamos de cerca y para ella más todavía, la que se está comiendo el canazo es ella y adentro, hay que prepararse, como ella dice, y se prepara para la posibilidad de seguir adentro, tiene que estar preparada y fuerte para eso. No son días, son 10 años más, en el caso que la Corte Suprema diga que no. Y prepararse para el salir son las ganas, ¿no? Las ganas de salir, las ganas de estar en la calle, como ella dice, para seguir trabajando, activando y siendo solidaria. Y todo lo que ha logrado dentro de la cárcel ella activar y organizar, imaginémoslo afuera, sería grandioso. En cuanto al traslado a la Argentina, ¿no? ¿Qué particularidades hubo? Porque sabemos que de alguna manera cuando la trasladaron a Argentina estuvo casi en una situación de secuestro, ¿no? Podríamos decir eso, cuando fue trasladada a la Argentina en aquellos años. Cuando vino de Brasil, ¿no? Sí. Ella, claro, cuando hay un convenio entre Brasil y Argentina, trasladada bajo ese convenio. Ella llega acá, traída por la Interpol. Y... como no tenía condena en Argentina y no sabían qué hacer realmente, la llevaron a la unidad 3 de Seiza, estaba en un pabellón de recién ingresadas, después la pasaron a un pabellón de procesadas, no le permitían, por ejemplo, las cosas que un condenado ya tiene, como estudiar o trabajar, porque claro, en Argentina no tenía condena, cosas absurdas. En ese contexto, contanos un poco sobre la jornada anticarcelaria, ¿no? Es un poco lo que nos estuvo comentando la Galle durante la comunicación que tuvimos, y cómo instalar esto, porque es un tema que me parece que todo aquel que sale a luchar a la calle debería tomarlo, ¿no? La cuestión anticarcelaria. Sí, quizás para muchos fue un descubrimiento a partir de tener a una compañera detenida y poder visitarla y ver las realidades que se viven allí dentro. Digo, la cárcel... hoy en la unidad 3 de Seiza han logrado organizar el centro universitario de Seiza, que son las chicas que estudian, han logrado conformarse como centro de estudiantes. y además se han logrado generar vínculos con otros penales. Bueno, uno que es bastante grosso, que es Devoto, porque hace muchos años que tiene centro universitario, viene siendo allanado, viene siendo bastante perseguido también. Y bueno, se ha empezado a generar vínculos a través de talleres, porque logramos sacar a través de las chicas de la UBA de Ezeiza, talleres culturales y que sean totalmente independientes al servicio penitenciario. Entonces los damos entre compañeros, compañeros periodistas, compañeros que hacen teatro, y eso genera un vínculo directo con las chicas y a la vez hace vínculos con otros penales. Se ha hecho un encuentro hace poquito en el penal de San Martín, en el penal número 48 de San Martín, donde participaron chicas de la unidad 3, fue La Galle, fue Olga Guzmán, Anita, otras compañeras que están detenidas. Fue del penal de San Martín de mujeres, que está al lado, y ahí se logró hacer un encuentro bastante grande, donde sacaron todos los presos y presas que estaban un comunicado y declararon el día de la resistencia carcelaria. Y a partir de eso un montón de reclamos, ¿no?, que hay en conjunto, qué sé yo, cada penal tiene su particularidad. Pero, por ejemplo, las chicas de la unidad 3 estaban sufriendo por una cuestión del director del penal, que ponía un montón de requisitos para que sus hijos puedan entrar a visitarlas, muchos hijos menores, que eran imposibles de cumplir. Entonces las madres estaban sin ver a los hijos durante meses, todavía están en esta situación. Eso genera una violencia, un dolor y sufrimiento muy grande, y era uno de los reclamos. Devoto, bueno, están en la pelea y en la batalla porque quieren trasladar el penal de Devoto a Mercedes. Uh-huh. Estas cárceles súper modernas que hay ahora, que todo está mucho más controlado, parece que pulcro y limpio, pero realmente es una manera de robotizar, además de tenerte encerrado, de aislarte aún más con toda esta cuestión electrónica, puertas que se cierran solas, y además llevarte a Mercedes, donde obviamente la UBA no va a funcionar y no puedes estudiar. Así que de toda esta resistencia que está haciendo los presos de voto del CUD, del centro universitario, olvídate, sería una manera de eliminarlo. Y además la imposibilidad para la mayoría de los familiares de viajar, entrarles paquete, porque genera un costo bastante importante. Y después estaban los compañeros de Marco Paz también peleando por las requisas, porque como sabemos los familiares cuando entran a visitar son revisados. Y hay requisas que ya fueron prohibidas, hubo leyes que dijeron que no, que ese tipo de requisas no, que le llaman vejatorias. Bueno, muchos del servicio penitenciario siguen teniendo la misma lógica. La misma lógica y lo siguen repitiendo, y bueno, en Marcos Paz parece que se da muy seguido esto. Una violencia institucional que se ve a flor de piel. Sí. Por ejemplo, el estatuto que tienen el servicio penitenciario, que funciona en unidad 3, fue hecho en el año 1976. Siguen manejándose con el mismo reglamento. O sea, entonces, en un contexto donde hoy intentan confundirnos con un gobierno supuestamente de derechos humanos, aún siguen utilizando las mismas lógicas y un estatuto de la dictadura. Entonces, ahí, ¿dónde está Nilda Garré con su política? Ahí, digamos, esa es la política hoy actual del Estado, de las cárceles de este Estado. En ese contexto, bueno, convocamos para el sábado 27 de agosto, 18 horas puntual, a la jornada anticarcelaria, donde se va a pasar la proyección del video Luchar por Ella, y va a haber una charla a debate con Feria Contrainformativa, y tocará Alerta Radio Combate, ¿no? Esto es parte de la campaña La Galla a la Calle, ni un día más en prisión. Esto es en el Churqui, Yolí 2637, a dos cuadras de la estación de Moreno. Así que me parece que esto es fundamental para nosotros dentro de la columna antirrepresiva, instalar la campaña La Galla a la Calle. Y bueno, Carla, estaremos nuevamente siendo parte de esta lucha que no solo es a través de los micrófonos, sino que continúa en la calle, ¿no? Sí, sigue en la calle, y el 9 de septiembre vamos a estar frente a la Embajada de Brasil, bueno, reclamando por la libertad de La Galla y del resto de los 5 compañeros de ella. Que siguen siendo secuestrados ahí por el Estado brasilero. Bien, vamos a estar de alguna manera cubriendo también esa nota y de alguna manera siguiendo instalando esta actividad que se va a realizar el 9, ¿no? Que queremos estar en la actividad acompañando.

que se realizó una capacitación del Consejo Local de Niñez. Ese es el título, por más inclusión en Moreno. Se llevó a cabo en el Club Recreativo Los Indios de Moreno la jornada de trabajo del concurso Nuestro Lugar, un programa nacional destinado a adolescentes de 14 a 18 años que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En la misma participaron alrededor de 30 organizaciones ganadoras relacionadas con estrategias de comunicación audiovisual, proyectos culturales, arte, actividades recreativas, los cuales son herramientas necesarias de inclusión social. Esto dice el texto que está publicado en la página oficial de la municipalidad. Se trata del tercer encuentro de esta actividad, en el cual se brindan talleres de sexualidad reproductiva, responsabilidad familiar y hábitos saludables. Con el incentivo económico que se les otorga, los chicos compran los insumos que necesitan para llevar adelante sus proyectos, manifestó Marisa Graham, directora nacional de promoción de niñez, adolescencia y familia. Cabe destacar, dice este texto, que está programado para el mes de noviembre una nueva convocatoria para todas las organizaciones sociales que quieran participar, quienes deberán conformar un proyecto para una institución del distrito en el cual estará acompañado por el Consejo Local de Niñez e Inclusión Juvenil de la Municipalidad de Moreno. Por su parte, el licenciado Román Pacheco, subsecretario de Protección Integral de Derechos de Niñez, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Moreno, se mostró muy conforme con la convocatoria, ya que avanzamos cada vez más hacia la inclusión social, la asignación universal, la integración y el desarrollo de políticas públicas, y en este encuentro están presentes los beneficiarios. Pregunta elemental. Leíamos esto que está aquí en la página. ¿Cómo está funcionando el Consejo Local en la actualidad? Sorpresa con la información que me estás dando. Digo, yo la estoy tomando en este momento. Para mí, digo, es no solamente una sorpresa, la verdad no sabría explicarte bien cómo tomarlo. Este concurso, Nuestro Lugar, fue abierto realmente al público desde un conocimiento que tuvo el Foro de Niñez. Como vos dijiste, es el tercer encuentro. Todo lo que está publicado la en primera, la página web oficial. La primera vez que se abre la información para que organizaciones puedan entender de qué se trataba y poder participar. Esa puerta en el Distrito Moreno lo abrió el Foro, donde no nos creían la Secretaría de Niñez, de que la mayoría de las organizaciones que integraban el Foro, y muchas más que no la integran, no tenían ni noticia de eso. No, pero esto lo baja el municipio. Bueno, el municipio no distribuye la información. Bueno, quedaban pocos días para cerrar esto de mandar los proyectos. Y estos compañeros del CENAF tuvieron la amabilidad de venir al distrito, hacer reuniones con las organizaciones, explicar y ayudarlos hasta la última coma del proyecto, porque nuestras organizaciones no están con el hábito de armar proyectos. Así que, con todo el esfuerzo que eso conlleva, de que una organización muy de base del barrio venga a Moreno Centro, distrayendo su obligación y responsabilidad, que es estar con el pibe en el barrio, porque digo, lo que pasa en el barrio pasa de minuto a minuto, así que el que es militante de vocación, ¿no? De voluntad de estar en el barrio con la problemática de nuestros pibes, le es difícil salir de ese ámbito, de su cuadra, de su barrio, de su plaza o de su centro cultural, lo que sea. Venían y tomaron esa capacitación rápida y entregaron su proyecto. La primera vez hubo 7 proyectos del municipio y casi 20 proyectos de organizaciones que tuvieron la posibilidad desde último momento de participar de estos concursos. Y así se repitió. Entonces, esta secretaría optó también, cuando hace la convocatoria, llamar al foro y decir, vamos a volver a hacer esto, y es la información directa que tenemos para distribuirla con las organizaciones. O sea, era, no sé si era algo cerrado o si no estaba la vocación de distribuir información a todos los que necesitan de esta posibilidad. Una posibilidad de un concurso, un monto para que ellos puedan realizar alguna tarea o alguna actividad en su organización. O sea que el Consejo Local es una cosa, y esa capacitación de Nuestro Lugar son compañeros de Nación que hacen otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la niñez, seguro, que nos ayudó mucho a las organizaciones. ¿Y por qué cree que se publica este título? Se realizó una capacitación del Consejo Local de Niñez. Yo creo ese que, es el título, no creo, estoy poniendo palabras más ni palabras menos. Lo estoy leyendo con vos. Hay que difundir que el Consejo existe, que hace algo. Nosotros integramos ese consejo. ¿Qué hace el consejo para que el docente que está escuchando pueda saber? Hoy por hoy, digo, pero esto es una autocrítica también desde nosotros, los compañeros que participamos, integramos del foro, de qué manera participamos en ese consejo local. No estamos con los ánimos ni las ganas de participar mucho, como fue la determinación de siempre, de la existencia del foro, era que existiera el consejo local. Era una herramienta. Esa situación. Porque no mantiene la autonomía necesaria, porque la coordinación de un consejo local o la presidencia de ese consejo local tendría que estar en manos de una organización social que trabaje con niñez y que no sea funcional al gobierno local. Uh-huh. Digo, un consejo paralelo a la gestión que promuelga proyectos, ¿no? Y propuestas en favor de nuestros pibes a esta gestión. O sea, eso, para eso era el consejo local. Imagínate que si lo coordina o lo preside, o si la mayoría son funcionarios o organizaciones funcionales, no pierde la posibilidad de debatir, de llegar a buenas propuestas en favor de nuestros pibes, realmente tener la oportunidad de llegar a entender que la política la hacemos entre todos y que no necesariamente hasta ahora la han acertado con las políticas de niñez en nuestro distrito. Por lo que usted me señala y lo que yo tenía entendido, el consejo local es el que planifica las medidas luego a llevar a la práctica. Claro, sí. Se supone que la gestión tiene que llevar sus medidas y sus políticas, pero consejo local se suma esta propuesta, no desde las mismas organizaciones y de las mismas voluntades militantes que tenemos en nuestros barrios y estas organizaciones que existen y estos militantes que van naciendo a la necesidad de nuestros pibes. Hay muchos militantes nuevos, que acá veo que han invitado para también a Karina. No, nos vino a visitar Karina, porque está de pasada Karina. Karina también es una compañera que integra el foro y que labura mucho en Casasco y acompaña y contiene un montón de pibes del barrio. Estos son los militantes sociales que van apareciendo en nuestro distrito a raíz de la necesidad de nuestros pibes. No nacen de otra manera. Este es el tema, las necesidades están y cada vez están más a flor de piel. Y la política a veces habla solamente de la inseguridad y cómo arrasar con nuestros pibes sin una prevención ni la posibilidad de esto, ¿no? La posibilidad, darle una posibilidad a nuestra juventud de mostrar qué hacen. Nosotros estuvimos presentes en la asamblea que se había realizado en el Club Los Indios y la pregunta va dirigida ahí. El estatuto, de alguna manera, esa discusión que se generó a través del estatuto, ¿marca ya una posición de la gestión de Andrés Arregui de cómo llevar adelante las políticas de niñez y, en este caso, el Consejo Local? Totalmente. En el Club Los Indios fue el año pasado y este año la asamblea fue en el Club Italiano, que ahí sí se formalizó un estatuto que se votó y, bueno, se han votado cuestiones que fueron propuestos por el foro y que tuvimos la posibilidad de que se votara a favor, y otras que eran mucho más importantes que no hemos logrado que se votaran a favor de nuestras organizaciones. Que digo, y esto, ¿no? El peso de que las mismas organizaciones que votan en contra de sus pares también tiene un significado. Por eso te digo, no hay autonomía cuando las organizaciones tienen una afinidad a la gestión y es más fuerte la cuestión política ideológica que su cuestión de clase y su compromiso con los pibes. ¿Y qué sucede con los chicos? Porque me da la sensación de que la pelea no solamente gubernamental, también ustedes los venían llevando adelante esta decisión de las organizaciones sociales que trabajan las problemáticas de la niñez, de alguna manera ya no ver con tantas ganas la conformación del Consejo Local. Pero en el medio están los chicos. En el medio están los chicos y por eso también digo este esfuerzo de muchas organizaciones que nos mantenemos juntas tratando de ir por otra cosa. O sea, digo, esto realmente algo democrático, algo amplio, algo para discutir y algo para llevar adelante en favor de los pibes y no una, digo, a ver, realmente ellos entendieron que era un espacio de poder y han venido por ese espacio, porque si no ese espacio iba a ser de la sociedad, como tenía que haber sido, uh-huh. Más allá de que pongan la impronta que es abierto, que es participativo, nosotros decíamos, si es abierto y participativo, que voten, que debatan, uh-huh. que propongan. Digo, libertad en todo sentido es derecho en todo sentido. También podían votar las organizaciones. Bueno, eso es algo que no fue a favor de nuestra propuesta en la segunda asamblea. Este mes viene la tercera asamblea uh-huh. del Consejo Local. Yo aprovecho para seguir convocando desde acá, desde este medio, a todos los que realmente tengan un interés, que los tienen, hay mucha gente interesada uh-huh. y que ponen el cuerpo a la tarea diaria de estar acompañando a nuestros pibes, pero no le da más que eso. O sea, es difícil para la gente común, pero con vocación, entender que estos espacios hay que ganarlos, y lo tenemos que ganar todos juntos. Yo hoy señalaba y recordaba la cobertura que realizamos desde aquí, de esta radio, con las madres que luchaban contra el Paco en Lomas de Moreno. Y recordaba las palabras concretas, no queremos programas enlatados. Escuchándolo atentamente a usted, me da la sensación de que todo pasa por esta lógica. ¿Cómo también se quiebra esa lógica? Porque creo que un programa enlatado sea la solución a los problemas de la niñez. Yo digo, a veces escucho en distintos ámbitos esto de los programas enlatados. Uh-huh. Digo, los funcionarios del municipio entienden un programa enlatado de la provincia. Porque las propias organizaciones sociales, por lo que usted me contaba, también conciben esta lógica. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero es que lo vivimos. Uh-huh. Vivimos con que nos adaptamos a lo que viene, porque necesitamos más que eso. En realidad, uh-huh. todo lo que viene es un parche mínimo a todas las necesidades de nuestros pibes. Entonces digo, realmente nadie viene con políticas claras para desarrollar y terminar con todas las necesidades de nuestros pibes, sino que vienen cada muerte de obispo una posibilidad uh-huh. y las organizaciones nos adaptamos a esa posibilidad para poder conseguirla, que es un mínimo parche para hacer la actividad que uno quiere hacer. Después adapta ese ingreso uh-huh. a su organización o a la actividad de lo que, porque nadie le pregunta al pibe qué quiere. O sea, en distintos lugares los pibes se organizan y desarrollan lo que quieren hacer. Ahora viene una propuesta, un programa que no tiene nada que ver con ellos. Te tenés que adaptar, porque si no lo perdés, no tenés la posibilidad. Es más, yo ya te cuento que no teníamos la posibilidad ninguno de uh-huh. entender qué era el programa o el concurso en nuestro lugar, sino era algo directo desde los trabajadores del SENAF, con trabajadores locales, llámese auxiliar de educación, llámese, uh-huh. digo, el trabajador social que trabaja en un comedor. Yo lo escucho atentamente y entra una lógica perversa, ¿no? Porque recordaba una entrevista que realizó nuestra compañera Cecilia Rodríguez junto al licenciado Román Pacheco, donde le consultaba sobre cómo se trabajaba desde su secretaría los casos de gatillo fácil, y el funcionario señalaba, no hay ningún programa en la actualidad, todo pasa por la lógica de programas, es una lógica perversa. No, también entendí y escuché en la radio que lo trabajaba con la policía. Ese es el caso, no tenemos espacio de recreación, hay espacio para la gendarmería en nuestro distrito. Esa también es una uh-huh. lógica de lo que está pasando. Por eso le digo, es parte de toda una lógica perversa. Porque totalmente. Lo que yo estaba desmembrando de las declaraciones extensas de Pacheco en aquella jornada era esta lógica que él señalaba, ¿no? Primero dijo no entender la pregunta, y luego, cuando empezó a responder, que había dicho en primera instancia, y es un separador de aquí, de esta radio, de que trabajaba y articulaba con la policía, que no era un programa, no existía un programa todavía de gatillo fácil. Lo cual, esa respuesta es parte de una perversidad, de un sistema que es avalado y que ingresan también las organizaciones en esta lógica. Es increíble, porque digo, a ver, la lógica va más allá, inclusive digo, para mí es importantísimo lo que estamos hablando, pero digo, casos importantes que atraviesa el panorama nuestro político, tiene que ver con Mariano Ferreira, tiene que ver con lo de Julio López, tiene que ver con Luciano Arruga y todos los chicos que están con desapareciendo por gatillo fácil. Seguro no existe nada de digo, yo he escuchado también a funcionarios municipales decir, no, eso se encarga la Correpi. Uh-huh. Antes de que existiera el Consejo Local, no, en Moreno había Consejo Local porque existía el foro. Digo, todo sale desde las bases, desde la voluntad, como yo te decía en un principio, de la militancia. Entonces digo, el Estado es ausente en todos estos temas y solamente la sociedad va tomando organización para tomar el problema. Digo, entonces estos espacios cuando son más formales, que determina una ley provincial, que es una herramienta y que lo venimos peleando más de 5 años porque este gobierno municipal no accedía a que existiera el Consejo Local, cuando tuvieron que dar un paso atrás y convocar al Consejo Local, uh-huh. Dijeron, bueno, lo vamos a convocar, pero hay que, ese Consejo Local tiene que ser nuestro. Tiene que conducirlo un funcionario, tienen que estar todos los trabajadores del municipio en ese lugar, y las organizaciones que participen tienen que ser los que son funcionales a nosotros, a la gestión. Eso es lo que están logrando. Nosotros seguimos en la pelea de que esos espacios sean de la sociedad y de las organizaciones que continuamente le ponen el cuerpo en favor a nuestros pibes. Tenemos que cambiar la política, tenemos que proponer lo que sabemos, los que militamos todos los días en los barrios, que esa política solamente va a salir del conjunto, del colectivo de los compañeros del distrito, de la militancia pura que estamos el día a día con nuestros pibes. Aquí nos llegó un mensaje, a ver si puedo comenzar a leerlo porque es verdad, no se extendió la invitación de dicho concurso, se hizo mediante inclusión juvenil, no del Consejo de la Niñez. Yo presencié al finalizar. Román Pacheco se presentó a los jóvenes a su participación nada más. Eso es lo que nos dice Beatriz y nos pregunta cuándo se va a realizar la asamblea, si tenés fecha, Juan. Como te decía en un principio, estaba muy desganado el foro casi completo, digo, más allá de algunas organizaciones que le siguen poniendo el cuerpo a la participación de alguna comisión. Yo he participado de alguna y queda, digamos, realmente nadie, a ver, de lo que se propone en una comisión, nadie se pone uh-huh. a activar lo que se propone, ¿no? Digo, y seguramente no va a depender del municipio, va a depender de las organizaciones que participan de esas comisiones. De las comisiones no avanza lo que se propone y vamos a llegar a una asamblea que en una de esas sea inclusive la última del año sin nada sobre este año. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto del tema de las elecciones, las primarias, ahora en octubre, y como sigue la cosa, seguramente vamos a lidiar con las mismas mañas políticas de los mismos, más allá de que cambien los nombres de quien esté al frente del municipio, uh-huh. Las mismas mañas y con nada de propuesta. Y es más, lo digo así concretamente porque espero que el 16 de septiembre, que vamos a tratar de que le llegue la invitación a todos los candidatos a intendentes que hayan pasado la primaria, uh-huh. Al Club Los Indios, el Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Moreno, los invita a que expongan su propuesta sobre política de niñez, adolescencia y juventud, digo, si lo tuvieron en cuenta como propuesta de campaña. Uh-huh. Estoy seguro que no, quiero que equivocarme y escuchar a cada candidato con una propuesta distinta a lo que fue en esta gestión, que le sirva a nuestros pibes con más recreación, mejor alimentación, uh-huh. mejor educación y mejor salud. Martínez, ¿qué cambió en el diálogo, por ejemplo, con el licenciado Román Pacheco? Porque yo recuerdo, luego de asperezas y de la exigencia que tenía el foro, que mantuvieron un diálogo y coincidencias en muchos puntos. ¿Qué se modificó en este tiempo? La metodología. La metodología en el acercamiento fue consensuar equipos uh-huh. del foro y del municipio para llevar adelante la posibilidad de la asamblea del Consejo Local. Este tiempo que vos estás diciendo tuvo que ver con los recorridos en los barrios y las asambleas que hicimos con las organizaciones para explicar que era un consejo local y que era necesario que participen. Después de la primera asamblea, entre la primera y la segunda, que fue este año, nos damos cuenta que, más allá de la voluntad, le pusimos el cuerpo a uh-huh. desarrollar junto al municipio un cambio importante que tenía que ver con ese consejo local. Y que vimos que no venía de tal manera, sino que iba a pasar lo que pasó en la segunda asamblea, que era romper con todas las coincidencias, porque la coincidencia era de militantes sociales a trabajadores del municipio que trabajaban con las niñas y que uh-huh. podíamos coincidir. Vamos con la bajada de línea políticamente era no coincidan con el foro. A ver, voy a tratar de preguntarle algo que es una misma pregunta. ¿Usted cree que en la actualidad hay vulneración de derechos en los jóvenes? Todos los derechos de los jóvenes están vulnerados hoy en el distrito. Y ahí puede ser una de las diferencias. Lo invito a escuchar las palabras del licenciado Román Pacheco hoy. Iniciamos el programa, donde marca una posición, ahí están los auriculares, usted puede ubicarse para escucharlo, donde quizás ahí también hay una concepción y una diferencia a la hora de ver la realidad. Lo escuchamos al licenciado Román Pacheco, subsecretario de Protección Integral de Derechos de Niñas, Adolescencia y Juventud de la Municipalidad de Moreno. Mirá, hoy por hoy yo no veo jóvenes pasivos recibiendo vulneración de derechos. Lo que sí veo es una movilización militante muy grande, como la que yo viví cuando tenía 12 años, que fue cuando empecé a militar en política, hace muchísimos años, ¿te imaginas? Cuestión que sin duda tiene que ver con el pasaje de Néstor Kirchner, digamos, ¿no? Por la historia política argentina. Y lo que hay hoy es mucha movilización. Yo no veo juventud vulnerada, sino lo que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Me parece que, más allá de la metodología, me parece que también hay una diferencia en la concepción del problema. Totalmente. Lo que coincido con el licenciado es que hay juventud movilizada. Y gracias a esa juventud movilizada, en este distrito, los concejales tuvieron que votar en contra del proyecto de Scioli de la baja de la imputabilidad, gracias a la movilización de los jóvenes. Pero sí veo vulneración todos los días. Este invierno fue lo mismo que el invierno pasado, cuando hablábamos de los pibes que están en la plaza al frente del municipio, uh-huh. Muriéndose de frío en la rejilla, que recibían calor, y la única respuesta de esta gestión fue enrejar el lugar para que no duerman ahí. Los pibes hoy siguen durmiendo ahí, porque saltan la valla, porque no tienen otro lugar. Fue muy elocuente una foto de algún periodista que sacó el año pasado en el invierno el afiche de la gestión oficial que servía como frazada de esos pibes. Sí, también lo que hemos señalado, situaciones que se viven en los barrios, en este caso casos Gatillo Fácil, que ahora vamos a seguir con la columna antirrepresiva de Correpi, nos vamos a extender unos minutos, pero son estos programas que tienen estas características. Una señal más, digo, y esto seguramente ningún oyente puede discutir, es que si fue a votar, vio el estado de cada escuela que hay en Moreno y que fue donde se votó, donde el olor a podrido de los baños o el olor a gas, de pérdida de gas en todos los colegios. Esto porque he recorrido, he participado fiscalizando y fue en la mayoría de los colegios. El deterioro de esos colegios tiene que ver con la vulneración de derechos de nuestros pibes. Pues nuestros pibes van en esos colegios, seguramente se van a contaminar por una cuestión edilicia, ¿no? Y uh-huh. de sobrepoblación de nuestras escuelas. Necesitamos más escuelas, necesitamos cambiar un poco el sistema educativo, mejorarlo, sin ninguna duda, y creo que el tema de subsidios, planes y todo lo que existe hoy es un reparo de la nada, porque la pobreza, la indigencia es total. Yo he recibido la visita hace muy poco de mi hijo que está estudiando, gracias al gobierno de Cuba, en Cuba, y se fue amargadísimo. se fue amargadísimo porque vio la situación de sus amigos, de sus hermanos, uh-huh. y que era la misma que iba a sufrir él si se quedaba en este país tan bondadoso como lo queremos pintar, tan progresista y también económicamente. Nos llegó un mensaje al 1561-540359 de Juan Rueda, integrante del 29 de mayo. Román Pacheco maneja los recursos en forma clientelar. Ninguna organización de lucha tiene acceso a nada de esto. Es así. Y fue también desde la Secretaría de Acción Social. Firma Juan. Un mensaje que va en esta sintonía. Hay una lógica de perversidad y también no simplemente una diferencia metodológica. Y esto cabe señalarlo. Porque hay una concepción del diseño de políticas públicas que va destinado a programas. Y esto se concibe en la respuesta de Román Pacheco, que menciona que no ve juventud vulnerada, sino movilizada, ¿no? En una extensa entrevista que realizó meses atrás nuestra compañera Cecilia Rodríguez, y que nos lleva siempre a analizar las políticas públicas más que personalizarlas, porque no personalizo en el licenciado Román Pacheco, sino que llevo al extremo de cómo se diseña. Antes de las elecciones, de esta última elección, en el colectivo, la mayoría de los pasajeros eran jóvenes que iban a jugar al fútbol un fin de semana y hablaban de la cuestión de qué votaban. Y me interesó, entonces le pregunto a todos, che, ¿qué ven? ¿Cuál sería el candidato de ustedes que la están pasando mal? Y bueno, me han tirado nombres, Nene Vera, Lagostino, Fulano, uh-huh. Fulano y aquel. Y digo, ¿y por qué a ellos? Porque nos están matando el hambre. Martínez, para que comience la última pregunta de mi parte. Hasta su lucha constante para que se forme este Consejo Local, ustedes tenían todos los pies ahí puestos, apostaban ese espacio. ¿Ahora? Ahora estamos como replanteando y seguramente seguimos creciendo en el espacio, pero en el espacio que nos imaginábamos para qué servía. Si esto no cambia, ¿sacan los pies de ese espacio? Es ya una discusión que hemos tenido todos estos meses, que no hemos participado, pero sí nos hemos reunido fuera del Consejo, y la lucha es lograr que sí funcione. Tiene que funcionar. Ese espacio no es de la gestión, es de nosotros. Bueno, ahí pasaba Juan Ramón Martínez del Foro de la Niñez. Ya muchas gracias. Gracias a vos. Nos acomodamos, ingresamos ya en los últimos minutos, nos vamos a la tanda de hora y llegará nuestro compañero Juan Ledesma con la columna antirrepresiva, los últimos minutos del programa. Nos vamos a acceder unos minutitos aquí en la 90.1. Ahora sí, Cecilia Rodríguez nos lleva hacia donde debemos ir, la tanda de hora. Para informarte, nunca es tarde. Es lo más humano. ¿Cómo vive usted cuando 200 familias se quedan sin techo en el barrio La Esperanza 2, por ejemplo? Lamentablemente pienso que están poniendo ellos el dedo en el ventilador y si se lo cortan no es mi culpa. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. ¡Uy! ¡Mirá mira cómo quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Para divertirte, nunca es tarde. Todo un buen periodista debe saber leer. Segundo, si fuera posible, también debe saber escribir. Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado. Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados. Quinto, debe tener en perfectas condiciones su lápiz, sacapunta, cuaderno, pluma, cucharita, limpia pluma y tintero involcable. Sexto, queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse la noticia de los diarios. Que para eso tienen la teletica. Nunca es tarde. Bueno, continuamos aquí en Nunca es Tarde. Ahora sí, los micrófonos es de Juan Ledesma, quien te señalaba, tiene una visita aquí en los estudios, familiar, víctima de gatillo fácil, pero para que lo presente está nuestro compañero Juan. Sí, estamos con un compañero que hemos ya llevado a cabo un montón de actividades en un mes que ha pasado de julio, donde se cumplió un año del asesinato de Fernando Pata Díaz. Dentro de la dinámica que nosotros venimos trabajando en la columna, se nos ha pasado porque durante estos últimos meses estuvimos cubriendo un montón de casos nuevos y cubriendo además un montón de situaciones represivas que se han dado y los procesamientos también a distintos compañeros que luchan, ¿no? Hoy estamos acá con José Díaz, el hermano de Fernando Pata Díaz. Dentro de la columna lo importante para nosotros es que los familiares se vayan apropiando de este espacio para que sean los propios protagonistas los que instalen los casos y los que nos describan cómo continúa la lucha por la justicia frente a la represión y frente al gatillo fácil. Te saludamos, José, ¿cómo estás? Muy bien, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, José, contanos un poco para aquellos que no saben lo que ocurrió con el Pata Díaz, ¿no? Lo que ocurrió con tu hermano. ¿Cómo ocurrió el caso y cómo fueron, bueno, durante este año, cómo estuvieron ustedes, qué acciones llevaron a cabo y qué cosas y qué situaciones van a instalar en la agenda como para seguir pidiendo justicia, ¿no? Bueno, sí, ya en julio, el 11 de julio pasado, hizo un año del asesinato de mi hermano por el subteniente de la Comisaría Primera de Moreno, Pablo Pesechea, quien a esta altura, no sé si goza de libertad o está preso como tendría que estar. Bueno, sí, mi hermano el 11 de julio de 2010, la final de la Copa del Mundo, había tomado unos tragos en su casa, había discutido con su mujer, cual la madre de la misma llamó al 911, concurrieron este policía con 5 efectivos más, y bueno, en un caso que no se sabe cómo fue, le pegaron 3 tiros con una itaca, del cual uno lo llevó a la muerte. En ese contexto, José, ustedes recibieron el apoyo de Correpi, digamos, de los militantes, estuvieron en contacto con ellos, y ¿cuáles fueron los pasos que pudieron seguir, ¿no?, para instalar este caso en Moreno y para pedir justicia? Sí, por intermedio de amigos y familiares de mi hermano, como es, conseguimos encontrar con la gente de Correpi, con el doctor Ismael, que nos llevó a la causa adelante. Y bueno, logramos detenerlo al policía, que yo ahora en este momento no sé si sigue detenido. Y bueno, nada más. Sabemos que, bueno, ha pasado un año y es bastante duro, digamos, estar hoy sin el Pata, ya que, por ejemplo, era amigo de mi hermano, era conocido, han estado muchas veces en distintos lugares, ¿no?, compartiendo la vida, ¿no? Y hoy el Pata no está y sabemos que es un dolor muy grande para ustedes, y frente a eso, ¿cómo revertir ese dolor y transformarlo en lucha, ¿no? Cuestión que por ahí ustedes como familiares lo viven de una manera bastante compleja, ya que es una pérdida muy grande y es un dolor muy grande, y quizás hay momentos en los que, como ya nos contaron otros familiares, uno se decae, uno se vuelve a levantar para continuar la lucha por la justicia, ¿no? Sí, seguro. Es un momento tremendo que estamos pasando desde que no sucedió esto. Y bueno, estamos con otros familiares haciendo otros que en otros casos que están también casi en la misma situación. Y bueno, apoyándonos mutuamente. Ahora, José, sabemos que muy pronto va a haber una actividad el 30. ¿Nos podrías más o menos informar y informarle a la audiencia cómo se va a llevar a cabo esta actividad y que se pide justicia por Sonia Coleman, si no me equivoco? Sí, sí, es una señora de 44 años, trabajante, trabajadora ambulante, estaba en Delviso, fue asesinada por el policía oficial Benítez. Ella en circunstancias que estaba trabajando en un semáforo ahí en pleno centro de Delviso, y estos efectivos con una escopeta cargada con balas de plomo se bajaron persiguiendo a unos chicos que habían robado una billetera con 80 pesos. Se bajó este hombre cargado con una escopeta y empezó a disparar ahí en pleno centro, y cuál es uno de los proyectiles le impactó a esta mujer. Entonces, ¿esa actividad se llevaría a cabo sí, qué día, José? El juicio sería ahora el 30, el martes que viene, en los tribunales de San Isidro. Le pedimos a la radio audiencia si podría acompañarnos. Salimos de la estación de San Isidro a los tribunales de San Isidro, situada en la calle Ituzaingó 340. Bueno, José, te agradecemos mucho por estar acá con nosotros y ser protagonista también de este espacio de política comunicacional, como para llevar estas ideas y lo que están haciendo ustedes, continuar pidiendo justicia por el Pata Díaz y ser parte de la construcción de esta radio. Así que, bueno, no, te agradecemos nuevamente y ya estaremos nuevamente con vos en el estudio y con otros familiares. Dale, muchas gracias a usted. No, igualmente, desde acá decimos que con presos políticos y gatillo fácil no hay derechos humanos. E invito a mi compañero Juan Ledesma que se quede aquí en los estudios, que se quede, no se vaya. Él cierra así y sorprende a nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que quedó anodadada, estaba con la mano en el control y no sabía si subía los potes y bajaba. Ya nos estamos superando de minutos el programa el día de hoy, pero merecía la ocasión que esto suceda. Nos acomodamos y le damos continuidad al programa de la siguiente manera. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Solo saca o no sabe? A ver si estamos metidos en algo. una persona que siempre me decía tenés que pasar los peligrosos gorriones es Juan Ledesma. Entonces le voy a dar el gusto hoy para que él presente esta banda, ya que pude buscar información, pero voy a ser sincero, mucho yo no escuchaba los peligrosos gorriones, salvo los brujos y alguna experiencia musical en esa misma sintonía, pero a Francisco Bochatón yo no llegué, no llegué a los peligrosos gorriones. Esta banda se formó en el año 91, pero quien sabe mucho es nuestro compañero Juan Ledesma, de los peligrosos machitos. Así se llamaban originalmente, luego se llamaron peligrosos gorriones. Sonríe el muchacho, quedó así. Sí, es verdad, esta es una muy buena banda de los 90, una banda de La Plata, ¿no? Como para, digamos... Una ciudad que instala muchos músicos y muchas experiencias de distintos rubros musicales. Sí, la ciudad de las diagonales, ¿no? Y de calles adoquines, donde he tenido también el placer de haber nacido yo, digamos. Mira vos. Está bueno. Me gusta mucho esta banda porque es una banda muy talentosa, que ha logrado en los 90 ser parte de una corriente musical que ha expresado también un poco la síntesis de otras varias corrientes. Yo señalaba a los brujos, pero también estaban los Babasónicos, Masacre, Fun People, quizás, ¿no? Quizás como para ponerlo más al lado de otras bandas que no fueron muy conocidas y que fueron muy talentosas, como Tía Newton, por ejemplo. Tía Newton, una banda también de los 90 donde lograban tener un sonido bastante particular y no caer solamente en la construcción de pocos acordes y solo canciones, sino tratar de generar una dimensión mayor en lo musical y generar un poco una situación casi audiovisual de lo que estaban logrando con su sonido y sus acordes. Y aparte también la riqueza rítmica que tiene estas dos bandas particulares como Tía Newton y Peligrosos Gorriones, dos bandas que tuvieron de alguna manera una vida más que nada de culto, donde han logrado también ser parte de la escena under de los 90 y de algunas buenas bandas de esa época. Quizás algunas se hicieron más conocidas como Babasónicos, pero por ahí yo rescato más la vida de estas bandas que quizás fueron parte de esa ola, pero... Una ola que no... era apadrinada, por ejemplo, de integrantes de Soda Stereo, y Zeta Bosio fue el primer productor del primer disco de Soda, de los Peligrosos Gorriones. Así es, Zeta Bosio fue dentro de lo que fue uno de los también de los buenos discos que tuvo Soda Stereo en los 90, que fue Dynamo, aprovecharon para poder presentar estas bandas, ¿no? Babasónicos tocó de soporte, Peligrosos Gorriones también, como para poder mostrar esta nueva sangre que se venía dando como una nueva ola del rock argentino. Lo interesante de esto es no solo la composición de alguna manera un poco particular y con algunos acordes que renovaban un poco el oxígeno de la música en los 90, sino también un poco la poesía de esta banda, que de alguna manera tiene algunas cosas irreales, ¿no?, dentro de sus letras, pero otras cosas que también hablan mucho de vivir en un barrio, qué sé yo. Hay letras que, por ejemplo, como Onda con Hoja y Pesar, que me hacen acordar a Ensenada, por ejemplo, un lugar que está también ahí entre la frontera de La Plata y Berisso, donde hay muchas casas aún con chapa, digamos, ¿no?, que parecen un poco más, tienen un aire más pueblerino, ¿no? Como... Esta banda se separó, hay que señalar, pero se volvieron a juntar en el 2010, y de ese momento, de ese año, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que se le realiza a los Peligrosos Gorriones, y luego también una presentación acústica de un tema de los que tanto nombra nuestro compañero Juan Ledesma. Pero antes nos debemos despedir. El hombre de La Plata, Juan Ledesma Gorrión, estuvo en la columna antirrepresivo de Correpi en el día de hoy. En la operación técnica y producción, Cecilia Rodríguez. La Puma. No se coma el gorrión, por eso. Porque estamos en el horno, le digo. También seguimos presentando el equipo, la cumpleañera del día de hoy, Cintia Medina. Nuestro compañero Rubén Bustamante. Quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde el día de hoy. Y como regalo de cumpleaños a Cintia Medina, le dejamos los gorrenes y también, no sé si es el cumpleaños hoy de Juan Ledesma, pero le dejamos esta entrevista y esta versión acústica cerrando el programa el día de hoy. creo que es la segunda o tercera vez en el año que hacemos una extensión de 20 minutos como en el día de hoy. No hemos logrado muchos programas porque nos hemos disciplinado en mantener el horario. Pero hoy nos extendimos un poquito porque estaba la entrevista con Juan Martínez, Juan Ramón Martínez del Foro de la Niñez, y luego también los familiares que estaban esperando de Correpi estaban aquí y merecía la espera. Nos vamos, muchas gracias por estar, mañana será otro día y estaremos ahí, quédate ahí para escuchar la repetición de Recorte Informativo, luego llega Perfiles, a continuación Compañeros, y luego Alguna Vez, Algún Lugar. Me hace acordar tanto una canción de Calamaro. Nos trasladamos a Los Gorriones, a La Plata, junto a Ledesma, volamos con Los Peligrosos, Gorriones o Machitos, usted elija. Hasta luego. Son las canciones que existían y existen y están. Me parecieron canciones veinteañeras, pero sin juicio de valor, la pasé bien cantándolas y no, nosotros, yo sentí como una cosa atemporal, ¿viste? Como una felicidad de cantar eso y de muchas canciones de Gorriones que forman parte así de la vida. Porque en realidad para mí, ¿entendés? Volver sin habernos lo propuesto. Volver. Por ejemplo, La Procesión es una canción que yo, tocándola ahora de nuevo, nosotros, yo escucho que está buena todavía. O sea, no me importa la época en que fue hecha. Igual que cuando nosotros hicimos El Bicho Reactor, el primer disco, Oliverio Girondo, que hay frases de él, citas a él en el disco. Oliverio Girondo es de 1930 y es así. Argentina es un país así, que para mí, ¿no? Que produce cosas medias atemporales. ¿Y cómo te entiendes? Babasónicos también es un grupo muy extraño. Sí, que le llevó muchos años para otros países. Estando en otros países, pasó eso. Nosotros paramos de tocar en 99, no nos vimos más y volvimos, y para mí está buenísimo haber vuelto a verlos a ellos y tocar otra vez porque. Vuelvo a ocupar mi lugar, diría Sandro. Claro, nosotros nos divertimos, descubrimos eso también. ¿Qué querés que toquemos? No, lo que ustedes quieran tocar, sí, a mí me gusta. Vamos a escucharlo. Sí. Que vi, me enamoré de mí. Vi en la gente un gesto infeliz, coordina un beso. Amo el jardín. Autos, torres, casas de té, con ellos conversé. De sillas acomodé, planté un carozo, crece otra vez. Amén.